Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 9 de mayo. El candidato a la alcaldía por Andalucía por Sí, Andaluces Levantados, José Antonio Bautista, ha propuesto al resto de partidos que concurren a las próximas elecciones un gran pacto para solucionar el tema del recinto ferial de la localidad. A este respecto, considera que Ubrique se merece un recinto ferial a la altura del pueblo y que es un tema que debería quedarse fuera de cualquier polémica que se genere. Los andalucistas creen que la feria ha ido decayendo los últimos años y ha señalado que la de 2012 fue la más polémica, por lo que sostienen que ha llegado el momento de que se sienten todas las fuerzas políticas de forma decidida y solventen los problemas vividos durante la última feria. Al hilo de ello, ha lamentado la oportunidad perdida, dicen, de hacer un PGOU plenamente participativo en el que todos los ciudadanos dieran su opinión al respecto y trasladaran qué pensaban con respecto a la ubicación y los aspectos fundamentales de este planeamiento. Desde hace unos meses, pues ya estamos lanzando diferentes propuestas, ya estamos lanzando diferentes ideas que tenemos para el futuro desarrollo de nuestra localidad. Y desde hace unas semanas aproximadamente, pues están mis compañeros también hablando sobre todos y cada uno de esos proyectos. Nosotros tenemos muy claro que nuestra campaña iba a ser exactamente la misma que viene siendo durante estos últimos 4 años, que ha sido prácticamente el hacer la oposición, pero hacer la oposición de manera constructiva y de manera que nosotros aportáramos diferentes ideas, diferentes proyectos y diferentes alternativas a todo lo que se estaba haciendo. Y en concreto, en el día de hoy, queremos seguir reflexionando sobre esos asuntos y sobre uno en concreto que nos ha preocupado muchísimo. Y se trata básicamente de la feria. Nosotros tenemos muy claro que la feria es algo que tiene que quedarse fuera de cualquier polémica que se genere al respecto. Y nosotros lo que le proponemos directamente al equipo de gobierno y a todas las fuerzas políticas que concurrimos a estas elecciones es que lleguemos a un gran pacto para solucionar el tema del recinto ferial de la localidad. Nosotros creemos que Ubrique se merece un recinto ferial a la altura del pueblo en el que estamos viviendo. En estos últimos años hemos visto cómo la feria ha ido decayendo y en concreto la última que hemos vivido pues ha sido la más polémica de todos los años. La polémica ha sido enorme, se ha hablado absolutamente de todo, se ha debatido absolutamente de todo, hemos escuchado opiniones de todo tipo y de toda clase. Y nosotros creemos que ya va siendo el momento de que por parte de todas las fuerzas políticas pues nos sentemos de forma decidida para llegar a un acuerdo y para intentar solventar todos los problemas que hemos vivido durante esta última feria. Nosotros consideramos que hemos perdido, como en otras ocasiones, una oportunidad de oro. Hemos perdido la oportunidad de hacer un plan general plenamente participativo en el que todos los ciudadanos dieran su opinión al respecto y nos trasladaran a los diferentes grupos políticos qué pensaban con respecto a la ubicación y con respecto a los aspectos fundamentales de este planeamiento, pero sobre todo trayéndolo al tema que nos ocupa ahora mismo con respecto a la feria. Para nosotros ha sido una oportunidad perdida. Esta participación que supuestamente ha dado el Partido Socialista no ha sido una participación plena y efectiva, ha sido básicamente un paripé lo que se ha hecho, lo que ellos han intentado vendernos a todos como un proceso plenamente participativo ha sido, pues eso, lo que estaba diciendo anteriormente, un paripé, ha sido una forma de cubrir el expediente, de cubrir el trámite y de darle una carta pase a todo lo relacionado con la participación ciudadana y con el plan general, y hemos perdido una oportunidad muy bonita para intentar llegar a acuerdos y para intentar escuchar a los ciudadanos con respecto a la feria y con respecto a todos los temas que se han tocado en este plan general. Por lo tanto, nosotros los andalucistas volvemos otra vez a sacar ese debate a la calle. Volvemos a proponer a todas las fuerzas políticas que concurren un gran pacto, un consenso sobre la ubicación futura de la feria. Nosotros tenemos ya muy claro dónde la pondríamos y de hecho ya lo hemos ido diciendo en anteriores intervenciones y lo iremos desgranando también en el futuro. Pero sobre todo, nosotros lo que queremos es lo que he dicho anteriormente, que haya consenso entre todos los grupos políticos, que nos sentemos de una forma definitiva y decidida todos los grupos políticos y que le demos participación a todos aquellos ciudadanos que quieran darnos su opinión con respecto a la ubicación de la feria y a los planteamientos que se puedan hacer de la feria, pero sobre todo para que trabajemos de forma conjunta en un aspecto tan fundamental como es el festivo y como es la feria de nuestro pueblo. Nos lo tenemos que tomar en serio. Está a la vuelta de la esquina. No sabemos quién va a ser el equipo de gobierno al que le toque gestionar este asunto, pero creo que debemos ayudarle entre todos. Creo que debemos sentarnos todos de manera conjunta ya, como he dicho anteriormente, y creo que debemos llevar a acuerdos y retomar este asunto y darle ya la ubicación definitiva y darle ya una solución definitiva al respecto. La parroquia de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción de catequesis para los niños nacidos en 2016 y que harán la comunión en 2026. Aquellos padres y madres interesados deben acudir a la casa parroquial los martes y miércoles en horario de 5 a 6 y media de la tarde. Del mismo modo, queda abierto también el plazo para los campamentos de verano para los jóvenes de la localidad, que se celebrarán durante el mes de julio en la localidad granadina de Torrox. El párroco del municipio, Manuel Quero, ha informado igualmente de la convivencia familiar que se desarrollará el próximo 21 de mayo y al que pueden acudir todas las familias que así lo deseen. Además, ha informado que Ubrique llevará una delegación de unos 30 jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud, que en este 2023 se celebra en Lisboa a finales del mes de julio. Ya, de todas formas, en los diferentes colegios se les ha repartido ya la hoja de inscripción. Si alguno no le haya llegado, pues que se acerque a la parroquia, que ahí se la damos. Y para entregar la inscripción, martes y miércoles, de 5 a 6 y media, ahí en la parroquia, yo estaré presente para recibir la inscripción y también así la posibilidad de conocer a los papás también. Sí. Siempre está abierto. Aquí yo siempre digo que las puertas de la iglesia están abiertas, obviamente, ¿no? Aunque se haya perdido un año de catequesis. Aunque se haya perdido un año de catequesis, siempre hay la posibilidad de recuperarlo. Por ejemplo, ahora a finales se inscribieron algunos. A ver, siempre lo importante es recuperar lo que uno ha perdido, porque obviamente el que lleva 3 años no es lo mismo que lleva 2 años. Uh-huh. Entonces, este año hemos tenido varios casos de que se han inscrito a última hora o se han inscrito en segundo. Y mira, el interés que han tenido es que han querido hacer 2 días a la semana de catequesis. O sea, eso ya es el interés que uno tiene y sobre todo la preocupación. No es tanto cumplir con los años, sino recibir la formación, que es importante. Puede echar atrás y algunos, a ver, me ha tocado de todo, ¿no? Decir, papá, no, es que esto mucho, es que... Pero sobre todo, ¿sabes? Los que se han inscrito recientemente, ¿sabes por qué ha sido? Por los niños. Es decir, que han visto a sus compañeros y han visto lo ilusionado que están y, ah, pues yo también quiero, mamá. O sea, más por los niños que por los papás, que no tanto les cuenta cuántos años son, sino en la formación que reciben, la ilusión, el ambiente. Sobre todo ha sido eso, ¿eh? Todos los que se han inscrito ahora recientemente. Queríamos también impregnar este mes de mayo pues con la familia. Y entonces hemos querido organizar una convivencia familiar que está abierta a todos, no solamente los que están en catequesis, los que participan. Queremos abrirla a todas las familias, que la hemos pensado organizar en el bosque, en un campamento que hay que se llama el Pinsapar, porque es el lugar, pues bueno, más idóneo, más grande, más extenso, donde pueden caber muchas familias. Ofreceremos autobús para los papás que no, vamos, que quieren ir en autobús, que saldrá a las 11 de la mañana desde la estación de autobuses y la convivencia durará de 11 a 6 de la tarde. Ahí en esa convivencia tendremos juegos, cada uno se trae su comida, comeremos ahí en el campo, que es un lugar muy bonito. Tendremos también la celebración de la Santa Misa, también siendo domingo, obviamente. Y será un día familiar, un día en donde queremos concluir un poco todo el periodo de catequesis, todo el periodo de este año en la parroquia, pues dando gracias a todas las familias y compartiendo. Yo creo que es muy importante, ¿no?, eso de compartir, ¿no?, de expresar entre nosotros, que aunque no nos conocemos o nos vemos de lejos, es diferente cuando nos sentamos y compartimos, ¿no? Que yo creo que es una experiencia muy bonita y que conviene también impulsar de vez en cuando, ¿no? Importante y sobre todo porque poco a poco también se va conociendo y porque el pasapalabras, los niños que ya han estado, pues cuentan lo que han vivido. Y eso es lo bonito, que es una experiencia que marca, ¿no? Yo desde pequeño los campamentos que iba siempre me han marcado y yo creo que a los niños también les marca. No solamente por lo que se vive, sino por el ambiente. Tú ten en cuenta que vienen parroquias a ese campamento de toda España. Mm. Vienen de Bornos, vienen de Ubrique, venimos de Ubrique, vienen de Granada, de dos parroquias de Granada, Octura y Chauchina, vienen también de la ciudad de Granada, vienen de Andújar, o sea, vamos, vienen niños de todas partes, que quieras que no, enriquece. Enriquece y es un compartir, incluso después hacen amigos entre ellos. Y yo solamente te digo que después de que termina el campamento, vamos, llorando todo el mundo porque quiere irse, porque es talmente la ilusión, la intensidad con que se vive, que es muy bonito, porque incluso en el mismo campamento hay de todo. Hay desde oración, momentos de talleres, momentos de diversión, la playa está al lado, entonces siempre vamos a la playa uh-huh. un buen ratillo pues para bañarnos, o sea, vamos, que el día es intenso y terminamos con juegos en la noche, con actividades y terminamos el día también rezando, ¿no? ante el Señor, con la Santa Misa, en fin, que es un campamento inolvidable, lleno de actividades y que también las hermanas, que son las hermanas, la hermana Laura, la hermana Raquel, que son las hermanas esclavas carmelitas, que vienen de Bornos, pues ellas también son las que se encargan de organizar un poco el campamento. Cambiamos de asunto. El próximo 27 de mayo se celebra la Romería de San Isidro Labrador. Desde la Asociación Amigos del Caballo, La Jaca, se ha fijado esta cita como punto de encuentro para retomar su actividad después de unos años en los que la pandemia les ha impedido que pudieran mover a los animales. Desde el colectivo reconocen la expectación que ha generado este evento, que podrán disfrutar de una mejor manera al fijarse en sábado en lugar del domingo, como venía siendo habitual. La anticipación con la que se ha anunciado también ayuda para que se programe la agenda de los vecinos y visitantes dentro de un calendario muy activo. Desde la asociación invitan a todos, caballistas o no, a disfrutar de un día de campo. La salida se efectuará a las 11 de la mañana desde el Paseo del Prado y tras la celebración de la Misa Romera, que se oficiará desde la parroquia. El regreso del Parque Periurbano está estimado para las 7:30 de la tarde aproximadamente. Hasta el 24 de mayo está abierto el plazo para optar a la subvención que Festejos concede para la ornamentación de las carretas. Estamos trabajando también con Festejos. Somos, como tú has comentado anteriormente, de la Peña del Caballo de Ubrique. Decidimos de hacerlo un sábado por motivos también de que se le haga aliciente no solamente a nosotros, sino a gente que quiera venir de fuera, como por ejemplo se hacen todos los eventos que se está haciendo. Después también sabemos todo el mundo que el horario que ya hoy en día tiene el trabajador ubriqueño y demás, los lunes, pues tienen que meter mano a las 7 de la mañana. Mm. Era inviable de que un domingo se hiciera la romería, sin después haber un día festivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues decidimos poner la fecha del 27 de mayo, que viene muy muy bien, muy bien. Era un hándicap bastante, bastante hándicap, vamos. Era porque también el cielo ubriqueño tiene ese día, que es el día del ubriqueño, del pedaguero, como siempre ha sido. Y no tiene por qué se ponerlo detrás de la romería de Ubrique, porque se puede utilizar como eso, como un puente para que el petaquero pues, lo utilice, el marroquinero de Ubrique lo utilice para eso, para un puente. Uh-huh. Yo ya digo, que el tema de ponerle un sábado, y siempre nosotros por parte de la Peña del Caballo y demás, lo hemos visto siempre un sábado, de hecho es como tú has dicho, esto ya se está poniendo moderno, no solamente aquí en Ubrique, se está ejerciendo también en la romería de alrededores, en todos los pueblos y en todos los sitios se está haciendo los sábados, con motivos de que ya te conté, digo, y como te comenté anteriormente, sí, de que también, por ejemplo, los de los pueblos alrededores, la gente de fuera, pues también pueda asistir tranquilamente, se venga, por ejemplo, un sábado al mediodía, o, por ejemplo, que pueda venirse antes, también se ha hecho la romería con antelación, se ha hecho la cartelera con mucho tiempo anteriormente para que hoy en día tenemos que hacerlo así, porque si no los eventos, la gente tiene muchos planes, la claro. gente hace mucho, busca muchas los fines de semana momentos de escape, porque es normal, ¿no? Entonces, si tú haces esto con antelación, pues ya te digo, mira, en una carreta no solamente somos los que llevamos la carreta, familiares, hijos y demás, y amigos. Entonces, claro, para ponerlos a todo el mundo de acuerdo es imposible. Si tú haces pones fechas de romería o fechas de festejo anterior a una semana antes, es imposible de que todos queden, porque siempre hay, de hecho también tenemos este año también el tema de las comuniones. Claro. Pero si tú lo haces con antelación, pues logras que un grupo, la mayoría de un grupo, se haga. Porque en cualquier carreta, te digo que más de 10 familias van. Aparte de las 10 familias, ya te digo, hijos, familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Por motivo de que, ay, que llevo a mi hijo del caballo, yo quiero ir a mi nieto, yo quiero ir a mi sobrino, yo quiero ir a esto, yo quiero, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, claro, sea poco a poco, se hace un grupo que no te das cuenta, y de momento te juntas con 30 o 40 personas, poniendo las fechas con antelación, con tiempo, que la gente le dé tu tiempo a organizarse, se puede, ¿eh? Puede venir. Se hacen muchas cosas con mucho más tiempo y se pueden pedir muchísimas cosas. Las cosas, como yo digo siempre, con tiempo se organiza, te da tiempo a hablar con todo el mundo, te da tiempo de esto de, oye, la romería está así, de esta fecha, y eso de esta fecha no es solamente, sino hasta que llega el día de la romería se está diciendo que yo, que la romería, tú sabes que esta fecha, que la romería está fecha. Entonces ya, pero siempre que tú le des margen a la gente para organizarse, para decir, bueno, no, pues tengo esta opción, porque como hemos comentado anteriormente, hay mucha actividad, y de esta opción, me voy a esta. Tú sabes también, como sabemos todo el mundo, que hemos pasado unos años malos, lo que hemos pasado entre todo el mundo y toda la historia. Entonces, claro, mantener lo que es la peña y que sigamos todos juntos, el caballo aquí en Ubrique tampoco se da mucho, no es una cosa que sea muy puntera. Pero vamos, aquí estamos todos y lo que vamos a intentar de unirnos otra vez, de seguir otra vez para adelante, después de haber pasado todo lo que hemos pasado, el tema de pandemia, etcétera, etcétera, de años malos, y lo que tenemos que hacer es para atrás ni coger impulso, sino para adelante. Intentar otra vez a los nuevos que entren, a los que lleguen, a los que quieran entrar, invitarlos a todo el mundo y enseñarlos a llevar esto, enseñarlos hay que tirar para adelante, porque de aquí se sacan muchas cosas muy bonitas. Desde la Peña del Caballo es una peña con mucha antigüedad. Dos apuntes antes de los deportes. Esta semana se lleva a cabo una nueva entrega de bolsas dentro del proyecto de economía circular, en horario de 10:30 a 1:30 por las mañanas y de 5:30 a 7:30 por las tardes. Se procederá al reparto en los siguientes puntos: hoy martes en la Plaza de la Verdura, mañana miércoles en la Plaza de Bastos, el jueves en la Plaza de la Estrella y el viernes en Mirasierra. Por su parte, la Delegación de Fiestas ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2023, en el que pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, inspirados obligatoriamente en motivos propios de la localidad y su feria. Los trabajos deben ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, ni que supongan parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica es libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros. Cada autor puede presentar un máximo de 2 obras hasta el 17 de agosto en el ayuntamiento, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Y cerramos con Jorge Fernández, que ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Bodybuilding dentro de la categoría Máster hasta 90 kilos. El ubriqueño contribuía de esta manera al título europeo logrado por la selección española al sumar un total de 11 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce, entre las que se incluye la de Jorge Fernández. A todo ello hay que sumar un gran número de finalistas. En lo relativo a la categoría máster de hasta 90 kilos, Jorge Fernández completaba un podio en el que el rumano Marcel Manea se subía a lo más alto y el turco Murat Belén se alzaba con la segunda posición con los mismos puntos que el ubriqueño. Bueno, pues la verdad que no es que ha sido palo, pero veníamos de haber hecho varios oros y veníamos un poco como con confianza. Y la verdad que un campeonato de esto, que es un europeo, que nunca se le quita a nadie de la cabeza, es un europeo, ahí van los mejores de cada selección, de cada país seleccionado, y ya te digo, te encuentras allí atleta de decir, esto es un campeonato. Y la verdad que la categoría máster, contento porque hice podium, conseguir bronce, pero la categoría senior, increíble, increíble lo que salió allí. No hice ni entrar en la final siquiera. ¿Te sorprendió, Jorge, el nivel de los rivales? Sorprendió, no. Me quedé flipado porque la verdad que es una categoría en la que hacía años que no veía. Me salieron atletas que dice, ¿cómo puede dar en la báscula menos de 90 kilos? Porque quedan enormes. Ucraniano, polaco, de Turquía, bueno. Yo me quedé con la boca abierta. Me dieron por todos lados. Esto es un trabajo físico y por la parte también entra en juego también, como decimos siempre, lo que es la estructura de cada uno. Si mi estructura da un límite, mi límite está ahí. Siempre va a estar el factor genético. Y esta gente, por genética, los ucranianos, los polacos, son mucho más grandes que nosotros. Lo tenemos visto y comprobado. Pues entrenar más duro y yo qué sé, no sé, porque yo te digo, a ver, es cuestión de entrenar y superarse a uno mismo. Ya después, si queremos superar a los demás, pues habría que ver. Jorge, la cuestión genética. Claro que se aprende. Yo, es más, porque Santa Susana, donde nos quedamos, es como hay muchos hoteles, todos están en una misma línea, y ahí está, a ver, nosotros estábamos con Finlandia, estábamos también con los de Croacia, y yo fuera parte me iba a los otros hoteles a entrenar en su gimnasio para ver cómo venían de su estado físico, cómo, ¿sabes? La manera de plantear ellos los campeonatos. Y eso a mí me gusta verlo. Me gusta irme a otro lado y espiarlos, como digo yo, saber de ellos. Y la verdad que una experiencia que, como tú dices, vivirlo todo en conjunto con la selección española, que va a un campeonato donde otros van a otras categorías, los anima, ellos te animan a ti. Esa experiencia no la vive en un campeonato internacional de todos los que vas tú de pago. Claro. Que estar con la selección, yo te digo, es un campeonato que son para vivirlo, porque son días que son de concentración, estás con tus compañeros de otras categorías, y ya te digo, estas vivencias con la selección es que son únicas. Son únicas porque que te llevas amistades. Sí, esa parte es la que me alegra. Poder aportar un granito de arena para que España fuera campeona de Europa por equipo. Hombre, sí, a ver, ya te digo, la parte que nos toca a los atletas, contento, pero la parte que le toca al seleccionador, haber conseguido tantas medallas de oro, de plata, de bronce, haber conseguido, ¿cuántos fueron campeonatos absolutos? Al menos tres, ¿sabes? En diferentes categorías. El seleccionador, vamos, estaba flipando, y cuando ya vio que éramos campeones de Europa por equipo, pues vamos, ya nos lo agradeció eternamente. El empeño y el sacrificio que habíamos puesto para conseguir el medallero que llevábamos. Mira, pues la verdad que de tres competiciones que llevo, aún no he bajado del podio, simplemente en esta decena, y ni siquiera he entrado en la semifinal, pero la racha va bien, y a ver, es lo que habíamos planteado a principio de temporada, y está saliendo todo sobre ruedas, esperemos que siga así. Tengo este fin de semana otra competición en Malta, y me he tomado un par de semanas de descanso para ver cómo planteo los siguientes campeonatos. Pues con la que voy a todos los campeonatos, de ganar. No puedo ir a un campeonato diciendo voy a divertirme. No, ese no es mi pensamiento. Sí, quiero respirar un poco porque están siendo semanas muy continuas de deshacer y hacer y volver a ir del viaje y volver. Y la verdad es que estoy un poco estresado. Pero bueno, agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando este fin de semana, que ha sido muchísimo los Dubriques, que han estado ahí animándome, dándome su apoyo, dándome sus buenas vibraciones, y por la parte que me toca, me fuera gustado haber hecho sonar el himno nacional, pero es un campeonato que te pone los pies en el suelo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.